Bueno, les dije en los titulares del informativo que Pablo Mieres y Azucena Arbeleche fueron convocados por la Comisión Permanente del Poder Legislativo para que se hagan presentes en la primera semana del mes de febrero, porque están, podríamos decir que están nerviosos por las consecuencias que podría tener si se consiguen las firmas para llevar adelante un plebiscito para reformar la Constitución, donde se eliminarían las AFAP, se aumentaría las jubilaciones y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional y se podría volver a los 60 años como no obligatorio para jubilarse. El senador Jorge Gandini fue quien informó por la comisión permanente. Informó que fueron convocados Mieres y Arbeleche, pero justo fue Gandini, que es un francotirador en contra del plebiscito. Escuchen lo que dijo. Creo que es el momento que tenemos que conocer el estado de las administradoras de los fondos previsionales. Es un régimen que ya tiene más de 20 años vigente, que ha acumulado mucha experiencia, que sorteó varios gobiernos, incluso 15 años de gobiernos del Frente Amplio, que nunca se ha planteado su modificación de fondo y que ahora está el régimen amenazado por una reforma constitucional. Estaría muy bien entonces que nosotros en el Parlamento y la gente a través nuestro supiera el estado de esas organizaciones, el monto de los fondos que administran, cuántas personas, dice que son 1.550.000, tienen ahorros en ellas, y cuál sería la consecuencia para el ahorro de las personas si se aprobara la reforma constitucional, que el PIT-CNT y una parte del Frente Amplio llegan adelante, y cuáles serían las consecuencias para el régimen jubilatorio en general, porque las AFAP caerían, en tanto queda prohibido no las AFAP, sino el ahorro individual, caerían otros ahorros individuales, incluso el fondo complementario del Yunca. Estamos en contacto telefónico con la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Natalí Barbé. Natalí, buen día, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Pudiste escuchar bien lo que decía Gandini? Sí, sí. Está mintiendo ahí, ¿no? Cuando dice del ahorro individual del Yunca. Es que parece que lamentablemente tenemos políticos muy poco instruidos porque no ha leído la papeleta. Ah, bueno. La papeleta en el inciso B3', que habla justamente del fideicomiso y se prohíbe el ahorro individual, ¿sí? Dice muy claro que se elimina las administradoras de fondos complementarios siempre que se basen, que se podrá autorizar, que la ley podrá autorizar que personas públicas, estatales y no estatales, administren fondos complementarios, siempre que se basen en el ahorro colectivo, no tengan fin de lucro y no vulneren la prohibición del ahorro individual, sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva o las normas en beneficio de los trabajadores. Claramente no ha leído la papeleta a la cual tanto critica. Sí. Es claro. ¿Es válido que sean legisladores los que hablen en defensa de las AFAP, Natalí? En realidad, como fue ingresado a nuestro país a través justamente de legisladores, es válido. Lo que no es válido es que le mientan a la población por el papel que ocupan. Claro. Sí, sí. Pero además ellos son una parte de los pocos que se benefician con las AFAP o a los poquitos que utilizan las AFAP que le podría dar ganancia las AFAP, ¿no? Sí, lo bueno es que ahora están hablando claro, ¿verdad? Porque ahora mismo están diciendo que lo que más les molesta de esta reforma es la eliminación del ahorro individual. O sea, están siendo hasta un poco más claros. Yo creo que cualquier persona que se haya jubilado por las AFAP ha visto no el beneficio, sino casi la estafa que ha tenido justamente con el ahorro individual que le brindan las AFAP. Pero obviamente es un sistema, como lo hemos dicho hasta el cansancio, que le sirve para tomar una definición exacta a los ricos de este país, que son menos del 1%. Personas que cobran más de 235 mil pesos por mes, mucho más, porque son los que por todo lo que cobran en exceso de esos 36 mil actualizando, son los que no aportan a la seguridad social. Y que si quisieran aportar por ese monto que tienen extra, lo podrían hacer a través del ahorro individual de la SAFAP. Y esos sí son beneficiados por este sistema. Más allá de desconocer las conexiones que pueden haber internas de estos legisladores con los bancos que representan a esta SAFAP. Natalí, con respecto a esta convocatoria de la Comisión Permanente, donde votaron todos los partidos, para que vaya Pablo Mieres y Azucena Arbeleche, y el título de la situación sería para saber las consecuencias del plebiscito que estamos impulsando quienes integramos el Movimiento Popular. Sí, si te lo hablo como a nivel personal, como Natalí Barbé, me enorgullece que por primera vez en la historia de este país, ante una intención de referéndum, un plebiscito, se convoque al ministro de Trabajo o la ministra de Economía para que den explicaciones. Algo que no sucedió, y capaz que si el Poder Ejecutivo tomara con más seriedad la seguridad social, tendría que haber sucedido en el momento que se estaba planteando la reforma, ¿no? Cuando se inició la comisión de expertos para analizar justamente cómo reformar nuestra seguridad social, hubiera sido importantísimo que en ese momento se hubiera convocado a estos dos ministros para que diera una explicación primero de la situación real de la seguridad social y luego del impacto que iba a tener la reforma que ellos mismos realizaron. Nos extraña muchísimo cómo ahora, con una intención de plebiscito que ya está hace muchísimos meses en la calle, recién ahora se les ocurre esta serie de interpelación, ¿no? Creemos que es parte del ataque que van profundizando al visualizar el apoyo que tiene la población, porque esto surge luego de que las encuestas dieran que un 61% de la población están dispuestas a acompañar este plebiscito. ¿Cómo estamos en la campaña? ¿Hay alguna novedad que debamos conocer, Natalí? Sí, hoy en el desfile inaugural de Carnaval hay más de 5 murgas que van a estar acompañando el plebiscito y van a arrancar su desfile con las pancartas de plebiscito y con banderas. Tenemos un puesto fijo desde el 21 de ahora de enero, desde el pasado domingo, en el tablado Primero de Mayo, dentro del tablado, donde la gente va a poder firmar. Se está avanzando muchísimo, más allá de la época del año que estamos, creo que es en el momento que estamos más fuertes a nivel militancia y todo lo que es organización de este plebiscito. Se sigue viendo la voluntad de la gente, más allá de los ataques mediáticos que hemos tenido, donde lamentablemente la prensa está siendo casi que cómplice de emitir estas mentiras, principalmente las que ha dicho Bandini, etcétera, ¿no? Lo acabamos de escuchar de su propia boca. Sí, sí. Habla de algo, mintiendo, algo que está escrito en la papeleta. Pero más allá de todo, nos damos cuenta que teníamos razón en el momento que decíamos o vaticinábamos que estas administradoras de ahorro individual no están en este país solamente por una iniciativa del Banco Mundial, etcétera, como han ingresado a otro país. Han sido mantenidas por intenciones políticas de personas que están, como quien dice, vinculadas al lucro que hace esta SAFAP y ahora está quedando en evidencia. Natalí, el otro tema que preocupa y mucho tiene que ver con la denuncia que hacía el sindicato hace pocos días atrás con respecto a la situación existente dentro del Banco de Previsión Social con la falta de personal, y no solo de personal, sino también de herramientas de trabajo, como puede ser una computadora, una impresora, que sería imprescindible, ¿no? Que funcionara todo en óptimas condiciones cuando está en curso una reforma de la Seguridad Social que se votó hace pocos meses y hay atrasos enormes en la agenda de atención a los usuarios. Exacto, nomás podrán testificarlo quienes se quieren asesorar para eliminar el artículo 8, que hace más de 7 meses, 8, solicitaron agenda y al día de hoy no han sido convocados. Se habla de la falta de integración del sistema, del nuevo sistema, que también es parte de la denuncia que realizamos, ¿verdad? Se hacen cambios al revés de lo que se debería hacer, porque si yo, pongamos el ejemplo de una empresa privada, yo soy dueña de una empresa que me dedico a vender pinturas y voy a cambiar el estilo. Primero tengo que ajustar todo lo interno, tanto sea capacitar a mis trabajadores como toda la parte informática, logística, antes de realizar el cambio. Bueno, el Banco de Previsión Social las cosas se hacen diferentes. Es lo mismo que estábamos hablando de los ministros. Uh-huh. Hoy, casi 2 años después de que se instaló esta reforma, estamos llamando a un ministro de Trabajo y una ministra de Economía para ver qué impacto tendría un plebiscito que tira lo más nefasto de esa reforma que realizaron. No lo hicieron previamente. Lo mismo pasa en el Banco de Previsión Social. Acá se instaló una reforma en la cual los funcionarios no teníamos la mínima idea de cuál iba a ser. Las capacitaciones que se daban, los mismos capacitadores anunciaban que algunas cosas podían cambiar porque no eran seguras. Y bueno, a nivel logístico, sí, está faltando personal, que la población lo está notando por justamente los atrasos que están teniendo. Ayer salió el vicepresidente de Afiña a decir que los atrasos de las agendas no era por la falta de personal. Y realmente nosotros tenemos una explicación. Antes una persona hacía el trámite jubilatorio o de subsidio por desempleo en cualquier sucursal de Montevideo, para poner un ejemplo. Por la falta de personal que tienen esas sucursales, hace ya casi un año que algunas se dedican a hacer trámite de pasivo y otras de activo. Ya no hacen las dos el trámite. Lo que hace que una persona que viva en el cerro, si se quiere jubilar, se tenga que trasladar hasta La Unión, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si yo tengo 5 sucursales en Montevideo, atendiendo todos los trámites, tengo 5 posibilidades de agenda. Al no tener personal y eliminar trámites en las sucursales, las agendas se ven impactadas justamente con la falta de esa posibilidad. Entonces, otra vez más, salen a declarar algo en contra del sindicato cuando en realidad la realidad los deja en evidencia de que así no es. Hoy estamos con el mínimo histórico de funcionarios en el Banco de Previsión Social, cuando tendría que, al instalarse una reforma de esta magnitud que cambia las reglas del juego, tanto a nivel legal como de la prestación que se sirve, como de la información que se da, el trámite interno que se hace y los sistemas informáticos que la llevan adelante. Y sin embargo, al día de hoy todavía ni siquiera pudimos actualizar el sistema para que las personas que fueron perjudicadas por la eliminación del artículo 8 se puedan asesorar. Entonces, es algo que venimos reclamando, no solo el Banco de Previsión Social, sino que también al Poder Ejecutivo en la negociación. Para que sea una idea, la mesa de entes no tiene firmado un convenio colectivo con el Poder Ejecutivo al día de hoy, estamos sin convenio, porque solicitamos justamente el ingreso de personal necesario para cubrir los servicios básicos en los entes públicos y fue negado. El ingreso que nos proporcionaban ese convenio, que fue el que terminaron realizando, cubre el 10% de la necesidad real. Hablándonos de un recorte de gastos, pero por otro lado, nos enteramos, por ejemplo, que se le sube un 40% el sueldo a un director de una empresa pública. Entonces acá el problema siempre es el mismo que tenemos, todo es como está entrelazado, el mismo problema que tenemos, que no se ingresa personal, que no hay material para trabajar por un recorte en el Estado, en la plantilla del Estado, y por otro lado se aumentan excesivamente sueldos, lo que demuestra nuevamente que seguimos teniendo un problema ideológico. No es que falte el dinero, sino es dónde lo queremos invertir. Dos preguntas, Natalí. ¿En qué empresa pública fue el funcionario ese que le aumentó tanto el salario? Ya te lo, ya recién lo estaba viendo hace segundos nomás. Porque. En Ceibal, perdón, Ceibal, porque siempre me confundo con Simbe, Ceibal. Está. El director, el sindicato de Ceibal denunció ayer Sí. que el director recibió un aumento de 40% de su salario. Sí. Y Ni en que el. hablar que también hay otro tema, ¿no? Se acaba de decretar el aumento para los empleados públicos y a los funcionarios nos aumentan un 4,9, que fue el índice de inflación dado por el Poder Ejecutivo, pero a los directores se les aumenta un 5,42. Sí. Natalí, y con respecto a los funcionarios del BPS, ¿cuántos funcionarios hay en todo el territorio nacional? Actualmente hay entre 3.100 y 3.200 funcionarios. ¿Y cuántos se precisan para trabajar holgadamente, digamos? Y por lo menos unos 5.000. O sea que estamos hablando de casi 2.000 funcionarios que están faltando. Estamos hablando del mínimo histórico y estamos hablando de que de repente uno va al Banco de Previsión Social y la plantilla mayor que puede ver al ser atendido son pasantes becarios o tercerizados. Sí, está claro. En todos los entes, porque tú también sos representante en la mesa de entes, ¿tenés idea del número que falta en todas las empresas del Estado? Sí, más o menos el número va variando según la empresa. Para que te hagas una idea, Sí. en UTE, Sí. hacia el 2014-2015 había 12.000 funcionarios y hoy hay 6.000 o menos funcionarios públicos y los cambiaron por funcionarios tercerizados. Claro. O sea, hay una plantilla de 6.000 funcionarios públicos y 6.000 tercerizados. O sea que se reconoce que se necesitaban 12.000 funcionarios. El problema es que se habla justamente de ese falso recorte, porque los análisis que hemos hecho en la mesa de entes en los últimos 15 años han dado que el tercerizado le sale más caro al Estado que un funcionario de carrera. Claro. Natalí, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y bueno, no va a faltar oportunidad que sigamos hablando de todos estos temas en los próximos días. Muchas gracias. Por favor, estamos a las órdenes. Hasta Hasta luego. luego.